Estamos contemplando hoy el cuarto misterio de luz, que es la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Este misterio de luz es tan importante que la Iglesia lo celebra, lo conmemora en la liturgia dos veces al año. Uno es el segundo domingo de Cuaresma, donde lo presenta a Cristo en este segundo domingo de Cuaresma transfigurado. Y el otro es en la fiesta propiamente de la Transfiguración, que es el día 6 de agosto, y en ese día también se vuelve a conmemorar la Transfiguración del Señor. Es decir, la Iglesia considera este misterio de Cristo como un misterio muy importante, al punto de que tengamos que celebrarlo dos veces al año. Y vamos a tratar de acercarnos a este cuarto misterio de luz, contemplando a Cristo desde las lecturas que hoy hemos leído. La primera lectura nos presenta al profeta Daniel. Ya ha aparecido otras veces el profeta Daniel a lo largo de estos días de misión, y Daniel es el varón de los deseos, como lo llama el mismo Dios. Es decir, es el profeta que anhela profundamente la salvación de su pueblo Israel, es el profeta que se encuentra en el destierro con un pueblo que está herido, que está humillado, que está conquistado por los enemigos, que está caído, podemos decir. Y este profeta que desea la liberación de su pueblo, pero más que nada desea contemplar al Mesías, tiene una noche este sueño que acabamos de leer en la primera de las lecturas. Daniel es el hombre que ve en sueños. Han sido pocos los profetas del Antiguo Testamento que han tenido esta gracia. Uno lo conocemos, es José, aquel que había sido vendido como esclavo por sus hermanos a Egipto, aquel que le había dado la clave de lectura al faraón, el famoso sueño aquel de las vacas flacas y de las vacas gordas. Y él, otro que ha contemplado en sueños la gloria del Señor y lo que tenía que hacer, era San José. Y este ver en sueños no es cosa común. No solo que no es cosa común, sino que no tenemos que tomarlo como cosa común. Hay personas que sueñan y enseguida quieren darle un significado a los sueños. No siempre los sueños tienen un significado. Y menos para ganar a la quiniela. ¿Se imaginan todo lo que sueñan para ganar a la quiniela? Eso menos todavía. Pero algunas veces Dios habla en sueños. Es decir, habla en medio de la noche, en medio de la oscuridad, en medio de la vigilia. Ha sucedido en estos tres casos. ¿Y qué ve Daniel en medio de la noche? Daniel en medio de la noche ve la gloria de Dios. Ve a un anciano, dice, un anciano de días, es decir, un anciano muy, muy, muy anciano, pero sin embargo lo presenta con la fuerza de la juventud. Aparece una paradoja, es decir, el hombre que está sentado en el trono es anciano, tiene muchos días, pero sin embargo a la vez es joven. Junta en él las dos cosas. El trono donde está sentado es un trono de llamas de fuego. Y se acerca hacia este anciano un hijo de hombre, un hijo de hombre. Usa la misma expresión que usaba Cristo en su vida. ¿Se acuerdan que muchas veces Cristo, para hablar de sí mismo ante la gente, no decía yo o el Mesías, sino decía el Hijo de Hombre? Y en este Hijo de Hombre se presentaba en los profetas aquel que era hijo de nuestra humanidad, pero que era capaz de acercarse al trono de Dios. En la primera lectura nos llama la atención que los ángeles bajan su vista ante el Padre Celestial. Sin embargo, el Hijo de Hombre se acerca hasta el Padre Celestial. Fíjense, los que eran más grandes en naturaleza bajan la vista ante el Padre, pero este Hijo de Hombre puede acercarse hasta el Padre. Este Hijo de la humanidad, este que es como nosotros, se puede acercar al Padre porque no es como nosotros, sino que es verdaderamente Hijo de Dios. Y esta lectura, digamos, esta visión a Daniel le da el consuelo ante la miseria de este pueblo esclavizado, porque en medio de la noche y de las tinieblas puede contemplar a Dios. Y contemplando a Dios encuentra el sentido del dolor que está viviendo, que está padeciendo, y ese Dios de alguna manera le abre el sentido de su vida y de su historia. el Evangelio tiene mucho que ver con esta primera lectura. Y ustedes dirán, ¿cómo? Si hemos contemplado el episodio de la Transfiguración. Tiene mucho que ver, porque faltaba muy poco tiempo para que Cristo viviera la pasión, viviera el dolor. Los apóstoles iban a contemplar lo que nunca se esperaron, la muerte del Mesías, y una muerte horrenda, horrorosa, dolorosísima. Cristo, que sabía lo que iban a contemplar los ojos de los apóstoles, los lleva, como dice la Escritura, hasta un monte alto. Fíjense el lugar que elige Cristo. No cualquier montaña, no cualquier montecito, sino una montaña alta, en medio de la nieve, una cumbre nevada. Y en esa cumbre nevada, en esa montaña alta, Cristo, ante los apóstoles, se transfigura. Una palabra que usamos, que es tan difícil de explicar lo que pasó. La Escritura dice que el rostro de Cristo y que las vestiduras de Cristo, las vestiduras se pusieron blancas y el rostro del Señor se puso luminoso. Las vestiduras se pusieron tan blancas que en una montaña nevada resaltaba más el blanco de la vestidura de Cristo que el blanco de la nieve. En medio del sol, del sol que ilumina la nieve, donde el blancor de la nieve es terriblemente blanco y luminoso, la vestidura de Cristo era más luminoso que ese blancor de la nieve. El rostro de Cristo está refulgente. Los apóstoles han contemplado esa visión maravillosa. Podemos decir que Cristo se manifestó a los apóstoles en este momento con toda su divinidad. Cristo ocultaba esto a los ojos de los hombres. Ese era el estado natural del Señor. El Señor, si se hubiera tenido que manifestar, ustedes piensen que es el Hijo de Dios, es la segunda persona de la Santísima Trinidad que habita en Cristo, que está en Cristo. Cristo es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Si eso se tuviese que manifestar hacia afuera, era lo que los apóstoles vieron en esa montaña. Cristo que se transfigura. Esa es la realidad de Cristo. Es como que la divinidad del Señor aflora, y eso lo contemplan, lo ven. Y misteriosamente, en el monte Tabor, no solamente se manifiesta Cristo tal como es, sino que aparece una cosa de lo más paradójica. Parecería que en el monte Tabor, en este instante de la transfiguración, se hubiese juntado toda la historia, como que se hubiese resumido. Aparecen, conversando con Cristo, Moisés y Elías, que son los personajes más famosos y paradigmáticos del Antiguo Testamento. Moisés, porque ustedes recordarán, también en una montaña le habían sido dadas las tablas de la ley, los 10 mandamientos. Esa tabla que estaban escritas en piedra con el dedo de Dios, como dice la Escritura, y que él bajando del monte había encontrado a su pueblo idolatrando con el becerro de oro y había roto las tablas de la ley, porque ese pueblo no podía asumir en su corazón lo que eran los mandamientos de Dios. Había tomado ese becerro de oro, ¿se acuerdan ustedes la historia? La habrán visto en catecismo, y si no se acuerdan yo se las recuerdo. Había tomado el becerro de oro que habían hecho los israelitas, lo había hecho añicos, lo había hecho polvo, lo había mezclado con el agua y le había hecho tomar esa agua a los israelitas. Es decir, estaba muy enojado por lo que habían hecho los israelitas, pero no por lo que habían hecho contra él, sino por lo que habían hecho contra Dios. ¡Qué hermoso! Moisés es el profeta que conoce las cosas de Dios y que le molesta en su corazón a aquellos que se apartan de Dios. Elías también había subido una montaña. Pero Elías había subido una montaña. Hay dos episodios de una montaña de Elías, pero vamos a contar, porque si no sería muy largo. Vamos a contar el segundo de los episodios, que es quizás el más bello. Huyendo Elías de la furia de un rey impío que había en Israel, de una reina impía también que había en Israel, en un momento se sintió solo, es decir, pero soy el único que sirve a Dios en este pueblo. Él lo veía, toda la gente idolatrando, toda la gente ofendiendo a Dios, y él se siente solo. Y Dios lo consuela, le manda un ángel para que le dé un alimento, pueda seguir en camino, y lo manda hacia la montaña de Dios, hacia el Horeb, hacia el lugar donde había recibido Moisés los 10 mandamientos, y ayuna también en ese lugar como Moisés, Elías, durante 40 días y 40 noches como Cristo. Y una noche, con el celo vivo de Elías en su corazón por Dios, Dios le revela que lo iba a poder contemplar, lo iba a poder ver. Y entonces dice que vino un fuerte viento, pero que en ese viento no estaba Dios. Después vino un terremoto en medio de la montaña, imagínense, un terremoto. Tampoco estaba Dios. Después un fuego tremendo, tampoco estaba Dios. Y después que pasó todo eso en la montaña, vino una suave brisa, y en esa suave brisa Elías cubre su rostro porque contempla a Dios mismo en esa serenidad y en esa tranquilidad después de la tormenta. Y Dios, que con una voz dulce le habla y le dice: Elías, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás buscando? Y Elías le contesta desde el fondo de su corazón: ardo de celo por el Señor de los ejércitos. En esa montaña del ardor de celo, en esa montaña de Moisés, donde Moisés también de alguna manera arde de celo por Dios, y en la montaña Tabor parecerían unirse, de tal modo que el diálogo entre Moisés, entre Elías y Cristo es el diálogo de tres corazones inflamados por el amor de Dios. Podemos decir que lo que vio Moisés en la montaña del Horeb, que lo que vio Elías en la montaña del Horeb, fue el monte Tabor, como anticipándolo en la historia y contemplando el rostro fulgurante de Cristo. Es Cristo el que le entrega la ley a Moisés, es Cristo el que habla con Elías y le pregunta: ¿qué estás haciendo, Elías? Ardo de celo por ti. Y eso es lo que contempla Pedro, Santiago y Juan, que están en la montaña. Contemplan hablar a Cristo con Moisés y con Elías de las cosas que pasaron, pero más aún de las cosas que van a pasar. Contemplan hablar a Cristo con Moisés y Elías de la pasión del Señor. Pero en medio de la gloria, en medio del triunfo. Y Pedro, Santiago y Juan se sintieron en ese momento con el corazón llevado hacia el cielo. A tal punto que Pedro, que siempre tenía un carácter muy hermoso y le gustaba avanzar sobre Cristo mismo en el sentido de ir más adelante que Cristo, le dice: Señor, qué bien que estamos aquí, hagamos tres carpas. No entendía nada. No entendía nada de lo que estaba pasando en este monte Horeb. Y en ese momento, cuando está hablando Pedro, casi cuando está desvariando Pedro, está unido todo el Antiguo Testamento y está unido el inicio de la iglesia, Pedro va a ser la cabeza de la iglesia, en ese momento se abre el cielo y se escucha nuevamente la voz del Padre que dice: este es mi Hijo amado, escúchenlo. Caen rostro en tierra, claro que hubiéramos caído todos rostro en tierra. Y entonces en esa caída en rostro en tierra, Cristo, que los vuelve a tocar, los levanta a los apóstoles, tan hermoso. Y en ese levantar a los apóstoles, les dice: no tengan miedo. Podría decir: no tengan miedo de la gloria que han visto, no tengan miedo de las cosas de Dios, no tengan miedo de la pasión y del dolor que se viene, no tengan miedo de los problemas y las contrariedades, no tengan miedo. Y dice la Escritura: estaba solo Jesús. Y uno podría decir: no tengamos miedo cuando Jesús, solo Jesús, vive en el alma. Cuando solo Jesús es el sentido y la razón de la vida. Cuando solo Jesús es el norte que me marca el camino. Y cuando solo Jesús es la mirada y el rostro que tengo ante mi mirada y mi rostro. No tengamos miedo de avanzar por la vida y las tinieblas. Y aquí yo quisiera que contempláramos la segunda lectura de hoy, que es de San Pedro. San Pedro, años después de esta visión, San Pedro que ha pasado por la pasión, que se ha escandalizado ante la pasión y que ha negado a Cristo, que se ha arrepentido también y que le ha dado desde su corazón la muestra del amor. Pedro, años después, y ya en la cárcel, a punto de entregar su vida por Cristo, le decía a los cristianos: